de sonido, probando. Bien, bien. A ver, pruebo yo también. ¿Qué tal? ¿Escucha? ¿Cómo te ves? Bien, sí, sí. Buenas. Buenas. Un día más en Pumarín para retransmitir. Buenas. Un día más en Pumarín. Buenas. Un día más en Pumarín. Va a ser difícil controlar. Así le va. Buenas. Buenas, un Pumarín. Para ver al Oviedo CB contra el Fútbol Club Barcelona B. Estamos aquí en el Polideportivo de Pumarín para ver un partidazo, el mejor baloncesto que se puede vivir hoy en Oviedo y en Asturias. El Unión Financiera Oviedo Baloncesto frente al Fútbol Club Barcelona B. Un entradón de nuevo en las gradas de Pumarín, como pedía Joaquín Prado hace unas semanas. Empieza a haber gente fuera esperando, empieza a haber colas para ver a este equipo. Vamos a ver si esto significa que quizás no de cara a esta temporada, pero sí a temporadas venideras, haya un pabellón más grande para poder cubrir a esta demanda de aficionados al baloncesto que hay hoy por hoy en Oviedo. A mi lado, como siempre, David Fernández Incio, y hoy una novedad, Camacho, que viene a sustituir a Javi. Veremos si le termina robando la silla o no. Un saludo a todos. Hola, buenas tardes. Novedad. Llevaba un par de años sin venir por aquí, pero ya estaba en Lugo ahí disfrutando de la cocina local. Están ya diciendo los nombres de los jugadores, presentando a los jugadores del Fútbol Club Barcelona B, y en unos segundos va a ser la presentación de los jugadores del Oviedo Club Baloncesto. Bueno, un Barça que, como comentabas, tiene un veterano No hablo buenas opiniones de baloncesto con la, ¿no? Vamos con la presentación, vamos con la presentación de los jugadores del Oviedo Baloncesto. Bueno, pues ya han sido entrevistados los jugadores, han sido presentados los jugadores del Unión Financiera Oviedo Club Baloncesto. Y como decimos hoy, el Barcelona B, un rival que hasta ahora en la historia, en la corta historia del Oviedo Club Baloncesto, se le ha dado muy bien. 4 partidos, 4 victorias, algunas de ellas bastante abultadas, incluso en el Palau Blaugrana. Y bueno, pues a tratar de que siga la racha, a tratar de disfrutar de, como digo, del mejor baloncesto que se puede vivir en el Principado de Asturias, y a sumar la 5ª victoria que nos acercaría aún más a las primeras plazas. Ayer cayó Burgos, ganó Andorra, no podríamos colocarnos primeros, pero estaríamos cerca de los primeros puestos, y eso para un equipo que tiene como objetivo la permanencia, desde luego, sería muy bueno a estas alturas de temporada. Bueno, ¿y qué opinión te merece este Barcelona? ¿Qué opinión te mereces de Barcelona? Me parece un equipo como todos los filiales, ¿no? Un equipo que irá de menos a más durante la competición, con cambio de entrenador. El entrenador que tenía las últimas campañas dirige ahora en ACB al Manresa. Se le han ido jugadores importantes como el hijo de Creus, como el croata Mario Gezonja. En fin, son equipos que siempre están reinventándose, con nuevas perlas, mucho jugador extranjero, como vemos, mucho jugador grande, de 2'11", de 2'13". En fin, en cuanto el engranaje les empieza a funcionar, van a ser un equipo temible. Ganaron la semana pasada su primer partido ante Clínica Rincón en Barcelona. Hoy buscarán su primera victoria fuera de casa, pero desde luego Pumarín es el sitio más difícil que hay en esta Leb Oro para conseguirlo. En cuanto al Oviedo Club Baloncesto, decir que no hay bajas en el conjunto Carballón, lo cual es siempre de agradecer. Recordamos el año pasado que a estas alturas ya había sufrido unas cuantas bajas el equipo y se notaba, y afortunadamente este año de momento todo está yendo muy bien en el tema de lesiones y podemos contar con toda la plantilla, incluido el capitán Adrián Macía. Apenas 1:13 para que comience el partido, ya lo decimos, en el 107.3 de la FM, en Radio Cuca, la radio del baloncesto en Oviedo, Unión Financiera Oviedo Barcelona B. Bueno, un equipo, el Barcelona, el filial, muy, muy alto, joven, estirados. El típico equipo joven que tan pronto te puede jugar bien como se puede descentrar, ¿no? Seguramente veamos mucha irregularidad a lo largo del partido de los equipos jóvenes, pero mucha altura, ¿no, Juan Carlos? Sí, es lo que hablaba precisamente el entrenador del Barcelona B durante esta semana, que necesitaban más regularidad durante los 40 minutos, menos minutos de altibajos. La semana pasada tuvieron que remontar para ganar a Clínicas. Y bueno, vamos a ver, yo creo que va a sufrir. Oviedo es un equipo que es un auténtico rodillo, empieza el partido hasta que lo finaliza, no ceja en su ritmo, no ceja en su defensa, y esperemos que hoy pueda volver a hacer ese tipo de juego, ¿no? Ya están los dos equipos en pista, en el parqué. Ahí vemos al sueco Spires, vemos a Ferran Laviña, el veterano Ferran Laviña, vemos a Oriol Paulí, vemos al sueco Hakur Palsson y a Suleimanovic, el montenegrino. el OCB, en el Oviedo Club Baloncesto. Vemos a Juan García, el dominicano, Kevin Van Wyk, Álvaro Muñoz, Frank Cárdenas y Víctor Pérez. Ya la tiene el primer balón para Paulson, para Hackelson, perdón. Ya la tiene Oriol Paulí. El balón para Ferran Laviña. Defendido bien Spires. Muy bien la ayuda de Víctor Pérez. Kevin Van Wyk defendiendo a Spires. Saca el balón para Hackelson. Lanza al sueco de dos canasta. Canasta del sueco Hackelson. Y el primer balón para Frank Cárdenas. Ya la tiene Víctor Pérez. Bloqueo arriba de Kevin Van Wyk. No, recibe en el poste alto. Balón para Álvaro Muñoz. De nuevo Juan García. Se va el dominicano hacia adentro. Fantástico canasta el dominicano Juan García. 2-2. El dominicano empieza como una auténtica moto. Ya la tiene Hackelson, el sueco, dirigiendo el Fútbol Club Barcelona B. Mueve ese balón, pero con dificultades. Oriol Paulí se va hacia el aro. Vamos a ver Juan García. Buena mano de Víctor Pérez, que está en todo, sale enchufadísimo el sevillano Víctor Pérez. Segunda mano que mete en este principio de partido. Y corta un pase que hubiera acabado en dos si no lo hubiera cortado el bueno de Víctor Pérez. Va a sacar Hackelson, el sueco. La tiene ya Oriol Paulí. Ojo, 12 puntos. Es el mejor jugador del Barcelona B. En anotación, anota Oriol Paulí, 2-4, ha salido con mucha fuerza el Barcelona B. Sí, mucha intensidad en los dos equipos, pero no creo que aguante el Barcelona. El Oviedo es el ritmo que buscamos. Qué buena asistencia de Kevin Van Wyk, se le escapó a Juan García, el dominicano. Balón directamente fuera, 2-4. 8-45 para cerrar, ya la sube Oriol Paulí. Oriol Paulí superando la presión con muchos problemas de Álvaro Muñoz. La tiene Frank Cárdenas. Cárdenas defendiendo a Hackelson, el sueco. Quiere recibir el americano, el sueco Spires. Buen movimiento de Spires, pero el tiro es una pedrada. Y el balón que nos llega a nosotros. 2-4. Buen rebote defensivo, Juan Carlos. He salvado la pancarta una vez más. Va a sacar el sueco Hackelson de línea de fondo. Está buscando a Suleimanovic. Vaya pedrada. El rebote del sueco Spires y ojo al rebote ofensivo que ahí nos pueden hacer daño. Se va Víctor Pérez en el contraataque, fantástico Víctor Pérez, falta personal sobre el sevillano Víctor Pérez. Tendrá dos tiros. Y mucha jugada ensayada en los saques de fondo, Busca muy rápido, eso es peligrosísimo. Sobre todo buscan a esos tíos de 2-11 a los que nos va a costar defender, porque nuestro hombre más alto en este caso es el holandés Kevin Van Wyk, que mide 2-0-6, ¿no? Y vamos a tener muchos problemas en el rebote de ataque, pero yo creo que Guillermo lo tiene asumido y tratará de, con otras armas, superar al conjunto catalán. Anota el primero el sevillano Víctor Pérez, lanza el segundo y falla. Una lástima porque suele anotarlas. El rebote finalmente lo tocó el holandés Kevin Van Wyk y balón para el Barcelona B, que como ya sabéis viste con esa camiseta en honor a los colores de la señera. Sí, justo te lo iba a comentar, ¿no? Hackelson, el sueco. Buen robo de Kevin Van Wyk, el holandés. Balón para Cárdenas, Víctor Pérez. Van Wyk machaca por el carril central. Machaca al holandés Kevin Van Wyk, llegando de tráiler por el carril central. Kevin Van Wyk rompe el aro, 5-4, primera ventaja para el conjunto Carballo. Me está acojonando la buena defensa que está haciendo el Oviedo. Ya la tiene Hackelson, busca el 2-1 con Spires, canasta. Canasta del sueco Spires. Cárdenas jugando ya para Álvaro Muñoz, que ya ha salido de titular en detrimento de Diego Sánchez, Es la primera vez esta temporada que sale de titular Álvaro Muñoz. Ya la tiene Van Wyk, Álvaro de 3. Qué pena, porque el tiro había sido cómodo, había sido solo. Falló, ojo al contraataque. Bueno, el balance defensivo del conjunto Carballón. Ya la tiene Cárdenas, sube el balón Cárdenas. Uf, es a punto de comérsela. Juan García busca la asistencia Kevin Van Wyk. Mete la pierna el montenegrino Suleimanovic. Y balón para el conjunto Carballón de línea de fondo. Va a sacar Víctor Pérez, balón para Van Wyk. De nuevo recibe Juan García, ese no es su tiro. Y lo falla, rebote Cárdenas, rebote largo. Ya la tiene, ataque de nuevo, marca jugada 1. Balón para holandés Van Wyk. Falta personal de Spires, el sueco de 2-11. Enorme los físicos de los jugadores del Barcelona B. Y tenemos todavía en el banquillo al senegalés Mbaye, que justo parece ser que debe estar preparando para salir o para subirse los pantalones. No, para subirse los pantalones. Ya la tiene Cárdenas, balón para Álvaro Muñoz. Está buscando un bloqueo, ¿no? Ahí Kevin Van Wyk no se enteró y ha habido falta. Hostia, la segunda de Spires. Acaban de regalar una posesión, ¿eh? No. Ataque. Han pitado un ataque de Kevin Van Wyk, una lástima. Sacará de fondos la primera falta del conjunto Carballón en este partido. Lleva 2 el conjunto del Barcelona B. Y ya la tiene Hackelson, el sueco, que va a estar hoy muy solo en la posición de 1. Ya que Josep Pérez, uno de los bases del equipo catalán, no puede jugar por lesión. Ya la tiene de nuevo el sueco Håkansson, balón para Suleimán. Se va Suleimán, o eso intenta, bien defendido por Juan García, el dominicano, vaya pedrada. El rebote es para Juan García, que ya inicia el contraataque. Se va Cárdenas, ojo a Cárdenas, buena asistencia, no. Balón tocado por el Fútbol Club Barcelona B. Balón para el conjunto Carballón, de nuevo por línea de fondo. No para de correr el conjunto Carballón. Sí, jugando así tan rápido, lo que hay que controlar son los errores. El que menos errores cometa se va a llevar estos minutos. Víctor Pérez de 3, de 3 más 1 de Víctor Pérez. ¡Qué animal! Como diría Javi, ¡cómo nos gustan las jugadas de saque de banda! Es un cara dura. Enorme, enorme, enorme el sinvergüenza Víctor Pérez. Según recibió, lanzó triple 3 más 1 y falta personal de Suleimán. No, de Suleimán no, del número 8. No, de Oriol Pauli. No, de La Viña, perdón, de Ferran La Viña. Va a lanzar Víctor Pérez, anota. Máxima ventaja del conjunto Carballón, 9-6, 3 arriba. Ya la tiene Håkansson, el sueco, defendido por Cárdenas. Gran presión a toda pista, a punto de perder el Barcelona B. Spires, Oriol Pauli, se va Oriol Pauli hacia el aro. Buena la acción, pero se le queda corto el balón, lo tocó en Valle, el senegalés de 2-0-8. Van a hacer mucho daño, pero lo sabemos. Vamos a sufrir muchísimo el rebote defensivo, pero es algo que tenemos que tener y que asumir cuanto antes. Ya la tiene Cárdenas de nuevo para Kevin Van Wyk, el holandés. Va a intentar recibir a Álvaro Muñoz. Ya la recibe Álvaro Muñoz. No encuentra a nadie. Buena defensa ahora del Barça B. Cárdenas en la esquina. Se va hacia adentro. Cárdenas, fantástico, a canasta. Canasta de Fran Cárdenas. Canasta del de Huelva. Gran defensa sobre Håkansson, que va a sufrir mucho teniendo que jugar todo el partido de uno del Barcelona B, ¿eh? Sí, con una presión encima de Cárdenas es terrible lo que va a sufrir. Ya se ha quedado sin bote, recibe de nuevo Dembae. Ya vemos cara de cansancio en el sueco Håkansson. Buena defensa, gran defensa. Tira Pauli, madre mía. Y qué pena, el rebote una vez más. Dembae, canasta. Canasta del senegalés Dembae en el rebote. 11-8, vamos a seguir jugando. Álvaro Muñoz ya la tiene. Va a buscar, le permiten el tiro de 3. Ha perdido el balón Álvaro Muñoz. Ha perdido el balón Álvaro Muñoz, al que le concedían el triple y no se atrevió a lanzar. Oriol Pauli, el alero, que bien se ha marchado. Qué reverso. Bota sobre, debajo de sus piernas. Gran asistencia en Bae. Falta personal de Juan García, bien hecha. Bien hecha porque el senegalés había ganado ya la pintura muy cerca del aro y ahí podía hacer mucho daño. Potentísimo, ¿no? Stembae. Potentísimo, un jugador con un físico tremendo. Muchos años en el Barcelona B, ya lo hemos visto por aquí, jugar en Le Plata con el conjunto catalán, aunque no llevaba esas rastas que lleva actualmente. Ya la tiene Spires, el sueco, se va hacia el aro, con qué velocidad el 2-11, pero a punto de perder el balón, va a lanzar de 3 Sebastián Peno, no, La Viña, triple. Triple del veterano Ferran La Viña, del ex de La Peña, del ex de Manresa. Tripla de Ferran La Viña, 11 iguales. Va a ser un partido de poder a poder. Ya la tiene Álvaro Muñoz, al que esperamos que aparezca cuanto antes. Víctor Pérez, que este sabemos fijo que va a aparecer. Juan Cárdenas amaga el tiro, se va hacia adentro, lanza de 2. Cárdenas, canasta. Canasta de Fran Cárdenas. 13-11. Vengan a ver, esto es el mejor espectáculo que se puede ver hoy por hoy en cuanto a baloncesto en la cordillera cantábrica. Ya la tiene Peno, pierde el balón el serbio, no lo ha pitado los árbitros, recupera Cárdenas. Vamos a la carga, tuturú, turú, turú, como diría Andrés Mostes. Álvaro Muñoz para Juan García, asistencia y canasta. Canasta de Kevin Van Wyk. Enorme la velocidad de transición de este equipo. Un Barça que con estos jugadores altos le cuesta mucho correr, ¿eh? Lo hemos visto en este ataque. Canasta de nuevo, 15-11, máxima no. Fue de 5 la máxima ventaja del conjunto Carballo. Otro robo de balón, se va Cárdenas. Va a anotar y ahora sí, máxima ventaja del partido. Tiempo muerto. Te fijaste que cambió el base, el otro estaba reventado y este no creo que aguante. Este lo debieron no es subir, base, es escolta al serbio Peno y va a tener muchos problemas el conjunto catalán en esa posición durante todo el encuentro. Quedan 3:46 para acabar este primer cuarto y ya está teniendo problemas, o sea que se le puede hacer larguísimo. La seriedad del equipo betense es acojonante. Tiene una defensa fortísima, no se desaniman en ningún momento porque el ataque del Barcelona es muy bueno, tienen jugadores dentro mucho mayores que los nuestros, lo están haciendo bien, pero no se desaniman, defienden fuerte todos los hombres y salen en contraataque y en ataque lo están haciendo bastante bien también. Intensidad máxima, sin duda alguna. Y a pesar de ser tan intenso, de momento no demasiado cargado de faltas, que también sería importante de cara al final. No nos están forzando demasiado en penetraciones ni buscando jugadores interiores en el poste, y creo que por ahí nos vamos a poder defender bien. Quizás el único problema, como dijimos, sea el rebote ofensivo, que no hay duda de que nos lo van a ganar, no hay otra. Es que les está costando mucho llegar a los laterales. El base está tosigado, le cuesta dar el primer pase, y cuando lo tienen los aleros ya tienen dos tíos encima que reciben mal. Ya vimos un par de pérdidas de balón de los aleros. O sea, hacer una jugada completa para el Barcelona es todo un reto. Cuando lo consiguen, meten canasta, pero el Oviedo está ahí evitando que lo consigan. Y realmente es un equipo al que le falta tiro de tres también, ¿eh? Tiene un 20% y poco, uno de los peores, el peor equipo de la liga, me parece, y aunque tengas hombres grandes, si la defensa se cierra sobre ellos y no eres capaz de abrirla con tiro exterior, pues vas a sufrir. Ya la tiene el serbio Peno, que ha estado a punto de perder. Se va el sueco Cigulín, lanza, saca al exterior para Oriol Paulí, triple del catalán, del máximo anotador. Pero, antes lo dices, ¿eh? Alguna tienen que meterla, está claro. Son tíos que se supone que terminarán jugando en ACB. Ya la tiene Cárdenas. ¡Qué bien se ha ido Cárdenas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y canasta de Danny Fitzgerald! ¡Madre mía, Frank Cárdenas! Este tío es de otro planeta. Botó a menos de 10 centímetros del suelo para marcharse su defensor y asistencia por detrás de la cabeza sin mirar. Ya la tiene el serbio Peno, que se queda sin bote, demostrando que no es un base. Recibe Cigulín, el ruso. Buen movimiento. Muy bien, y bien Kevin Van Wyk, que ha cerrado muy bien el rebote. El holandés Kevin Van Wyk, y ya está la carga al conjunto Carballo. Ya está Víctor Pérez, Álvaro Muñoz. Buen balón a Kevin Van Wyk, falta claro, personal. Claro, qué bien están jugando, Dios mío. Hoy están buscando el juego interior como le gusta a Incio. Es que no hace falta que se la juegue el interior, es que solamente que fuerce, que cierre la defensa, ya es suficiente. Kevin Van Wyk, y la rapidez y también, que muy están bien imprimiendo, lo que he dicho antes, jugadores muy altos que lo están pasando mal. Va a sacar Víctor Pérez, ya la tiene Danny Fitzgerald. No lo olviden, el MVP de la última jornada en la Liga Le Poro. Se va Cárdenas de nuevo, que se va de su defensor con una facilidad pasmosa. Pasos ahora del holandés Kevin Van Wyk. Pasos del holandés Kevin Van Wyk. Y bueno, solo nos falta eso, ¿no? Que Kevin Van Wyk sea capaz de anotar un par de canastas al poste bajo, sellando a su defensor para que todavía se tengan que cerrar aún más los jugadores del Barça B. Ya la tiene Cigulín. Saca y sube el balón Ferran Laviña. Finalmente tiene que ser Ferran Laviña quien suba la bola. Se va Ferran Laviña. Error defensivo y canasta. Error defensivo ahora. No hubo ayuda ahí del hombre alto ante esa penetración de Ferran Laviña. Y canasta del ex de Manresa. Ya la tiene Cárdenas, que se está marchando de sus defensores como quiere. Por un lado, por el otro. Es la quinta. Serán dos tiros. Fantástico Cárdenas, qué bien provocó la falta, y a ver si se dan cuenta los árbitros de que son dos tiros efectivamente. En principio no se había dado cuenta, finalmente sí, dos tiros para Frank Cárdenas, el de la Palma del Condado, uno de sus puntos más débiles, ¿no? No se encuentra cómodo normalmente Cárdenas en la línea del 460. Pues tira muy bien, ¿eh? La verdad que es algo psicológico, porque tira excelente. Anota el primero Frank Cárdenas y vuelven los cuatro de ventaja, 20-16, grandísima la defensa del conjunto Carballo. Va a lanzar el segundo, Cárdenas anota también, y entra Agustín Prieto, el argentino, entra el de Córdoba, entra el ex de Atenas de Córdoba, Agustín Prieto, y ha entrado para defender a una de las figuras del club catalán, a Mar García, uno de los futuros proyectos del baloncesto español, sin duda alguna. Ya va a intentar recibir, pero de momento bien defendido por Agus Prieto. Yo creo que Guillermo lo tenía claro. En cuanto Mar García saliera a pista, Agustín Prieto se iba a pegar a él. Lanza de tres el serbio Peno, pero no anota. Y si el tiro de tres no les entra, van a tener muy complicado ganar hoy aquí en Pumarín. Para el contraataque Agustín Prieto. Ya la tiene Víctor Pérez. Pide calma. Y cuando él pide calma, seguramente se la termine tirando. No, nadie engaña como él a los compañeros, hostia, que no está, y contrarios. Que no está Cárdenas, que jugamos en base, tío. Ahora mismo estamos jugando con Agustín Prieto de, de 1-2 con Álvaro Muñoz, con Víctor Pérez. Se acaba la posesión, se la tiene que jugar Álvaro Muñoz. Gran robo ahí, a punto de robarle Víctor Pérez ese rebote al jugador del Barcelona B. Y finalmente el balón se ha ido directamente fuera. Sacará el Barcelona B de línea de fondo, desde línea de fondo, debajo de canasta. Ahí está Sebastián Peno, el serbio. ¡Qué buena la defensa de Van Wyk! ¡Uy! Fantástica la defensa a toda pista del conjunto Carballón una vez más. Muy bien hoy, muy intenso. Le han entrado un par de tiros. Bien, bien. La estrategia, no... O sea, si son mejores en la zona, tienen jugadores más altos, que no lleguen a la zona, que las jugadas no puedan llegar hasta allí. Presión toda cancha, como siempre Guillermo, un genio. Enorme, enorme la intensidad que transmite este equipo en cada acción. Nadie, absolutamente nadie, ningún otro equipo en esta liga transmite lo que transmite el OCB, ¿no? Más allá de que gane o que pierda. Va a sacar el cordobés, el de Córdoba, el argentino Agustín Prieto de lateral. Otro que lleva en el conjunto Carballón desde EVA. Falta que nos va a venir fantástica, porque van a ser dos tiros para holandés Kevin Van Wyk. Falta tonta de Mbae. Y dos tiros para holandés Kevin Van Wyk. 21-16. Podemos ponernos con la máxima, que serían 7, en caso de anotar los dos tiros libres. Hay cambios en el conjunto catalán. Genial. Se va Mbae y entra Draskovic. Otro jugadorazo. En cuanto a altura, lo demás tendrá que demostrarlo. Equipo joven, más de 10 puntos, igual se vienen abajo, ¿eh? Ojalá. También ha salido con tenis. Falla el primero el holandés Kevin Van Wyk, al que también se le hace complicado el encontrarse en la línea de 4-60. Lanza y anota el segundo. Vuelven los 6 de diferencia, 1-30 para acabar este primer cuarto. Y ha cambiado a los 5 jugadores el Barcelona Bella, ¿eh? Mientras que en el conjunto Carballón, Kevin Van Wyk lleva todo el primer cuarto, y Álvaro Muñoz también, ¿eh? Se mantiene desde que comenzó el partido y a un nivel altísimo, por lo menos en cuanto a trabajo, ¿no? Sí es verdad que Álvaro Muñoz no ha estado acertado de momento. Y claramente el Barça con problemas en la dirección, ¿eh? No encuentran en camino, alguna jugada individual. Por eso han sacado a Marc García, que es un jugador con mucho talento, que puede votar, puede dirigir, ahí lo vemos. Buen pase, gran pase por línea de fondo, pero... Falta personal, que no, pasos, una lástima, pasos de Víctor Pérez. Víctor Pérez al... Pasos de Víctor Pérez al salir con el balón. Y como habéis escuchado, entra en pista por primera vez en este partido Brandon Garrett, el americano, el de Murray State. Y se va al banco el holandés Kevin Van Wyk. Un minuto. Recibe Zigulin, el ruso, lanza una pedrada, toca al aro. Casi de milagro ya la tiene Álvaro Muñoz en el contraataque. ¡Qué bien Álvaro Muñoz! ¡Qué bien Álvaro Muñoz! ¡Canastón de Álvaro Muñoz! ¡Canastón de Álvaro Muñoz! Tremendo con la izquierda. Tiene una fortaleza física, tío, como cuando lo ves cargar y es fortísimo. O sea, una explosión. Sí, un buen ejemplo. 8 arriba. Jugada, sí, falta personal. Como los americanos, como los negros, tío, que tienen esa explosividad. Falta de Agustín Prieto sobre Cantenis. Es la cuarta de equipo, todavía no tienen tiros libres los jugadores del Barcelona B. Y hay nuevo cambio. Entra Moix, que este sí que es base, pero base escolta. Pero vamos a ver, defendido por Álvaro Muñoz. Es más un escolta que un base, pese a que su estatura indica otra cosa. Todos son muy jóvenes en el Barcelona B. Joven y bajito. Todos son muy jóvenes. Ha vuelto Håkansson, el sueco. Gran 2 contra 1. Gran 2 contra 1 sobre Håkansson. Se va muy... ¡Qué defensa el conjunto Carballo! ¡Qué defensa impresionante! Álvaro Muñoz de 3. ¡Triple de Álvaro Muñoz! ¡Triple de Álvaro Muñoz! ¡Enorme! En final de contraataque, como si fuera yugoslavo, se paró, no esperó a nadie. Triple de Álvaro Muñoz, que yo creo que está empezando a aprender cosas de Víctor Pérez. Sí. Hostia, estoy disfrutando, tío, como un enano, están jugando Moix muy bien. De 3, vaya pedrada, se está viniendo abajo el Barcelona B. Álvaro Muñoz para Agustín Prieto, lanza Agustín Prieto. ¡Uy! Se acababa el primer cuarto, lanzó una bomba. Agustín Prieto desde 4 metros, no entró. Máxima ventaja del conjunto Carballón, 27-16, final del primer cuarto. No sé, no se le puede pedir más, tío, a un equipo de baloncesto. Están haciendo lo perfecto. No bajaron una micra de intensidad, tío, desde que empezó el partido la defensa, tío. Y el ataque, están jugando con una inteligencia tal que si no meten canasta es por un fallo tonto. Están seleccionando muy bien los tiros. no renuncian al contraataque, saben el tempo del momento de lanzarla, es increíble. Y una defensa brutal, 16 puntos tan solo el Barcelona B, que no hay que olvidar que es el peor equipo de la categoría también en cuanto a ataque, y puede pasarles factura, desde luego. Bueno, yo creo que el primer cuarto, como todos desearíamos, ¿no? Sí, pues está infrautilizado, ¿eh? El Barcelona, los primeros minutos, una sensación de fortaleza, tío, de si juegan en estático, así le metes unos cuantos balones dentro, pueden hacer grandes cosas. Yo creo que el entrenador no está utilizando bien el equipo, ¿eh? Bueno, no hay que olvidar que todos los equipos aquí, cuando empieza el partido, parecen mejor de lo que terminan pareciendo cuando acaba, ¿eh? Todos los equipos aquí, incluido Melilla, incluido Lleida, nos parecieron mucho mejores en el primer cuarto. El Barça B ya está empezando a desinflarse, incluso demasiado pronto, pero incluso Navarra, que se llevó una auténtica paliza la semana pasada, en el primer cuarto ganaba por 4. Sí, es una cosa que yo comentaría del Oviedo. Dentro de las estadísticas, los primeros momentos de todos los partidos han sido desastrosos, desde el comienzo en Lugo, malísimos, y después, pero tienen esta solidez, esta seriedad, que son capaces de remontarlo todo, y grano a grano, o sea, paso a paso, consiguen remontar partidos que tienen perdidos de 10 puntos en esos primeros minutos. Bueno, y vemos una entrada brutal, muchísima gente de pie en la última fila, cosa que en los primeros partidos no pasaba. Y vamos a ver, va a haber que ampliar el polideportivo, sí, antes de que termine la temporada para y un ambiente cubrir muy, a toda esta gente. Un ambiente muy, muy guapo, ¿eh? Apoya bastante, muy se guapo, nota. Muy guapo, yo creo que ese va a lanzar Brandon Garrett en el poste, ha hecho un buen movimiento, tenía que habérsela jugado, pero sacó ese balón para Agustín Prieto. ¡Qué canasta de Agustín Prieto! Don Agustín es increíble, ¿eh? Es increíble. Y estamos que lo metemos todo, 29-16, 13 arriba, ya la tiene Håkansson, el sueco, que va a sufrir muchísimo con Moix jugando de escolta. Recibe Kantenis, ahí se va Draskovic, de nuevo Moix, gran defensa de nuevo. Que el árbitro ha tenido que cortar la jugada dándole el balón al Barcelona B para que esto no se acabe demasiado pronto. Yo creo que el árbitro ya ha querido tirar del espectáculo un poquito. Vaya, vaya, Juan Carlos, compórtate. No, es lo que va a parecer realmente. Va a recibir Sigurd. Échate una plaza en catalán, anda, que eres capaz. Va a sacar el balón fuera sueco Håkansson de tres. Está fallando el conjunto catalán. Solo un triple, no, dos triples. Uno de Ferran Laviña. Qué bien, Brandon Garrett. Canasta, tablero. Nos entra absolutamente todo. Y no se está viendo tanta diferencia. Puede acabarse antes de tiempo. En el juego anterior no se está viendo tanta diferencia, ¿eh? Como pensábamos al principio. No la está viendo. Y se está demostrando, sí, quizás la bisoñé de los jugadores del Barcelona B, ¿eh? La tiene Draskovic, el serbio también. De nuevo Håkansson. Bien movido para Zigulin, el ruso. Ahora sí, jugó bien el ruso Zigulin. Otro que lleva bastantes años ya en la cantera del Barcelona. Y sube el balón Ferran Bassas, que ha salido en este segundo cuarto, junto a Agustín Prieto, junto a Brandon Garrett, junto a Danny Fitzgerald, junto a Víctor Pérez. Un quinteto como todos los que tiene el Oviedo Club Baloncesto, como todos los que saca un quinteto de lujo. Ya la tiene Víctor Pérez, que bien se ha marchado. ¡Qué rápido! ¡Asistencia a Garrett! Falta personal. Tendrá dos tiros Brandon Garrett. De nuevo movió muy bien el Oviedo Club Baloncesto y de nuevo sacando una falta personal de sus hombres interiores. Pues yo, Juan Carlos, te quería preguntar precisamente por Garrett. ¿Qué opinas de él? ¿Piensas que está un poco por debajo comparado con el resto de jugadores, de las expectativas, ¿no?, que se podía esperar? Creo que está creciendo mucho. Las tres últimas jornadas está mejorando mucho y puede llegar a ser un jugador aprovechable, ¿no? Vamos a darle más tiempo, vamos a esperar que siga, pues como digo, mejorando sus prestaciones poco a poco y creo que poco a poco se está adaptando más y mejor al conjunto Carballo. Gran presión a toda pista de nuevo. Se va a cansar Håkansson de ver las camisetas azul marino tan cerca de él desde que saca de fondo. Ya la tiene Marc García, fantástico jugador. Se va, se les resbala el balón y ya la tiene Ferran Bassas de nuevo. Es que te fijaste en este momento, había tres tíos dispuestos. Uno... ¡Ojo a Víctor Pérez de tres desde la esquina! ¡Triple de Víctor Pérez! ¡Triple del sinvergüenza Víctor Pérez! 35-18 a 7-47 para el final del segundo cuarto. Se va muy bien Håkansson y falla el tiro, madre mía. El rebote ofensivo, el único arma con el que nos pueden hacer un poco de daño de Suleimanovic. y tendrá dos tiros. El número 22 del Barcelona B. Va a haber cambios de nuevo el conjunto Carballó. Va a salir Héctor Macía, al que siempre tenemos muchas ganas de ver. Y va a salir Álvaro Muñoz también. El que no sabemos lo que le puede pasar es a Diego Sánchez, que todavía no ha jugado ni un minuto. Es posible que tenga problemas porque no ha salido ni un minuto en lo que va de partido, y es extrañísimo ya, eso. Es un titular, claro, ¿no? Yo creo que ha debido tener algún problema físico a última hora y se está perdiendo este partido, lo cual le muestra el mayor mérito aún que tiene el OCB. Lanza Suleimán, el segundo dentro. Y ya tiene el balón Ferran Basas, 35-20. Vamos a ver si podemos ver hoy un gancho sidrero de Héctor Macía. Ferran Basas, Héctor Macía, juega para Álvaro Muñoz. De nuevo Ferran Basas, recibe el bloqueo de Héctor Macía. Juega para Dan Di Figuera. Está moviendo el balón fantásticamente el conjunto Carballó. Gancho sidrero de Héctor Macía, qué pena. Y bien luchado por Dani Figuera. El balón para Agustín Prieto. Ay, qué pena, se le escapó. Y ha podido haber pasos de Mar García que no han pitado. Ya la tiene Håkansson, el sueco. Sube el balón Håkansson. Mueve a la esquina para Mois. De nuevo Suleimanovic. Suleimanovic con Héctor Macía. Recula demasiado. Buen movimiento. Tiro con la izquierda que no entra. Rebote de Suleimanovic. Falla y rebote de Dani Fitzgerald. Bueno, lo supo contener Héctor. Bien Héctor Macía aguantando a Suleimanovic. Ya la tiene Dani Fitzgerald. Balón para Ferran Basas. Bloqueo de Fitzgerald. ¡Qué buen pase! Se va Dani Fitzgerald canasta. Este tío no será mormón, pero no machaca ni de coña, ¿eh? Héctor Macías es un grandísimo pasador, ¿eh? Se le aprovecha poco, pero en el poste alto, bueno, en categorías inferiores lo hemos visto hacer maravillas. Sí, lo que iba a comentar, que a pesar de la diferencia de centímetros, ha sido incapaz de cascarle de los dos tiros que ha conseguido Suleimanovic, era, ¿no? Apellido curioso, además. Ha sido incapaz de anotar. Pero superior, ¿eh? O sea, se le ve muy fuerte el Suleimán ahí dentro. Sí, es un jugador que seguramente llegue a categorías superiores, pero que hoy por hoy está por hacer y por eso está aquí, ¿no? El Barcelona los ficha con edades de junior, incluso de cadetes, y bueno, hay que esperar que su progresión vaya en aumento. Desde luego, la veteranía de hombres como Héctor, como Fitzgerald, como Juan García, pues va a hacer que le pongan las cosas muy complicadas. Bueno, 37-20, 17 puntos de ventaja, que si sabemos gestionar y seguimos jugando como esto, es que es imposible perder. Es que están jugando de cine, o sea, y no es probable que lo que queda de tiempo jueguen así de bien, por estadística. Pero nos encanta poder ver esta calidad de baloncesto en Oviedo. También estamos hablando de que el nivel de anotación que se está llevando va a ser difícil de mantener a lo largo del partido, ¿eh? Porque vamos a una proyección de 100 puntos. Bueno, ya el último partido ante Planasa Navarra estuvo a punto de llegar a los 100 puntos el conjunto Carballó. Vamos a ver, ¿no? Esta presión a toda pista, de todas maneras. ¡Pasos! Yo creo que al Barcelona B le va a ir castigando aún más durante el partido. Suleimanovic para Mar García. Bien movido para Suleimanovic en el poste. Saca el balón fuera. Håkansson movió bien ahora al Barça B, pero se le escapa el balón. Gran defensa una vez más. Ha llegado a todos los lados la defensa del Oviedo Baloncesto, y eso que esta vez el Barça B había movido bien el balón. Sí, todos y cada uno están jugando bien, están intensos. Álvaro Muñoz subiendo el balón, no tiene problema, podría jugar de base en algunas ocasiones, de hecho ya lo hace. De nuevo Agustín Prieto, bloqueo de Dani Fitzgerald, bien movido Héctor Macía, Álvaro Muñoz de tres solo, qué bien amagó. Héctor de tres, ojo a Héctor Macía de tres, no, qué pena. Y Cárdenas, que es más listo que nadie, consigue una lucha. Cárdenas, que pasaba por allí como quien quiere la cosa, cogió el balón que había cogido el hombre grande del Barcelona B y consigue una lucha, aunque el balón sea para el Barça B. La siguiente será nuestra. Creo que ya hablamos lo de la lucha. Me parece que van a volver a introducir el baloncesto FIBA, el salto, ¿eh? Eso es lo que se pide desde muchos ámbitos, pero bueno, ya veremos. Con la FIBA hemos topado, como se suele decir. Ya la sube Håkansson, de nuevo el sueco, al que vemos con la cara colorada, algo extraño en los suecos. Se va muy bien, qué canastón, si la llega a notar, pero no. Mar García en el segundo. Falta personal sobre Mar García, buen rebote en ataque de Mar García, palmeado por Suleimanovic. Y bueno, yo creo que ahí vamos a seguir teniendo problemas, pero no creo que nos debamos preocupar en exceso. No, porque es algo que no podemos luchar contra ello, ¿no? Son más grandes, son más fuertes. Evitar que se llegue a esa situación, de que no lleguen muchos jugadores a coger el rebote, bloqueando bien el rebote y ya está. Anota el segundo Mar García, una de las perlas del baloncesto español. Y ya la tiene de nuevo Fitzgerald, que se la dio a Cárdenas. Cárdenas dirigiendo el equipo, bloqueo arriba de Héctor Macía, bloqueo doble, pero escogió el lado de Héctor Macía. La tiene en el poste alto Héctor Macía. La tiene Agus Prieto muy lejos del aro. De nuevo Cárdenas busca el bloqueo de Héctor Macía. Se va muy bien por el medio de los dos. Asiste a Fitzgerald, aro pasado, canasta. Aro pasado de Dani Fitzgerald, canasta. Y se tiene que atar la bota Suleimanovic. Va a sacar Håkansson de línea de fondo. El sueco. ¿Qué problemas tiene el Barcelona B? Ojo que ha corrido el tiempo y no ha pasado todavía. Hay 8 segundos. Está cerquísima de no pasarlo, pero al final lo pasa Håkansson, al que vemos agobiadísimo. Va a soñar hoy con las camisetas azul marino. Siempre se encuentra dos delante. De nuevo Suleimanovic. Tiene que lanzar de tres. No, es una pedrada al rebote para Spires, el sueco, que está con dos faltas personales. Se va Mar García. ¡Qué fundamentos! Mar García, canasta. Gran jugador Mar García. Gran jugador Mar García. Que pasa Álvaro Muñoz, que les ganó a todos. La entrada 2-1. Enorme con la izquierda. Álvaro Muñoz les ganó la carrera. Se coló hasta debajo del aro. Y canasta de Álvaro Muñoz. Es el potencial que hay en este equipo y un entrenador que sabe sacar lo mejor de cada uno. Le ganó la espalda a su defensor y se coló hasta debajo del aro en una de sus mejores, de sus mayores virtudes, que es la penetración con la derecha, con la izquierda. Enorme Álvaro Muñoz. Anota Álvaro Muñoz. 18 arriba, 42-24. Sube el balón de nuevo Sebastián Peno, el serbio, con problemas, muchos problemas Sebastián Peno para dirigir a su equipo. Spires se va hacia el aro, pero falla. Qué bien lucha el conjunto Carballón, qué bien reboteó Cárdenas, que no para de correr. Juega para Agus Prieto, de nuevo Cárdenas. Juega otro ritmo, juega otra velocidad el conjunto Carballón. Siempre pilla en auténticas bragas al Barcelona B. De nuevo Juan García, qué reverso en el aro pasado. 2-1 de nuevo de Juan García. Por línea de fondo, sellando a Suleimanovic y a Leix Durán, que yo creo que debería pedir otro tiempo muerto, porque esto se va a terminar antes de tiempo, como no le ponga freno al conjunto catalán. 44-24, tiro libre para el dominicano Juan García. Enorme el dominicano Juan García, falla el tiro libre. Ojo que ahora han sido los del Barcelona Velos que están a punto de pillar al conjunto Carballón al contraataque. Suleimanovic, buena asistencia. Spires ha podido hacer pasos que no han pitado. Y canasta de Spires, el sueco. Siempre se me da decir al americano, pero no es sueco. Canasta de Cárdenas. Ya la tiene Héctor Macía. De nuevo Álvaro Muñoz. De nuevo Cárdenas. Buen bloqueo. Se la da Héctor Macía. Lanza de 4 metros. Héctor Macía, canasta. Canasta de Héctor Macía. Canasta de 2 de Héctor Macía. Fantástico. 46-26, 3-43 para que acabe el segundo cuarto. La tiene Suleimanovic, gran movimiento, pero falla y rebote Héctor Macía. Muy fallones, muy fallones los pivots. Están aprendiendo todavía, buena asistencia Juan García con la izquierda. Qué pena lo que ha fallado el dominicano ahora. Quiero decir que de hecho va a salir en bye otra vez, supongo que por Suleimanovic. Se va Oriol Paulí, qué tapón de Álvaro Muñoz. Qué tapón de Álvaro Muñoz. Y ya la tiene Cárdenas. Falta personal de Sebastián Peno. Ahora sí, parece ser que esto no va a ir ni a la mitad del espectáculo que va a ir mañana por la mañana, ¿no? Eso esperemos. Recordaros a todos, mañana estáis a punto de apuntaros todavía en el 3x3 de Radio Cuca, en el Colegio de la Aria, a partir de las 11:30. Bueno, y todo esto de 20, ¿eh? De 20 y bola para el conjunto Carballón, para la Unión Financiera Oviedo Club Baloncesto. 4-6-2-6. Ahora ha perdido el balón en el saque de lateral Álvaro Muñoz. Spires, que hace pasos de nuevo de arrancada, que no pita. Y canasta de Spires. De nuevo Cárdenas, subiendo el balón Cárdenas, defendido por Sebastián Peno, que la verdad no ofrece demasiados problemas al base de Palma del Condado. La tiene Álvaro Muñoz, ahora quiere apretar un poco más. Álvaro Muñoz de tres, no, grande rebote de Fitzgerald, qué pena, y canasta de Fitzgerald. En el segundo palmeo. Dani Fitzgerald en el segundo palmeo. No, Adrián Macías, perdón, Adrián Macías, el capitán, anota su primer canasta que en le el foro. A dos tipos. Tremendo Adrián Macías. Que me perdone el capitán. ¿Cómo me podía haber olvidado de que era la primera canasta de este hombre que lleva cinco categorías diferentes con este equipo? No sé si habrá mucha gente, muchos jugadores que puedan decir eso. El hombre récord del baloncesto asturiano, sin duda alguna, Adrián Macías. Estaba pensando yo el otro día, la gente que subió categorías con todos tal, Prieto y los Macías, ¿no? De los que pero están. Adrián jugó nacional incluso con el Oviedo. Héctor y Prieto entraron en EVA, pero hostia. Adrián consiguió el primer ascenso con el conjunto Carballón en Liga Nacional. De hecho, aquí los vimos en EVA, ¿os acordáis, no? Cuando empezamos. EVA, sí, porque bueno, jugó muchos años, pero nacional es hablar de jugar contra equipos de solo Asturias. Y aquí lo vemos ahora. Canasta el dominicano Juan García. 2+1 de nuevo. Y lo que decíamos, siempre que viene el Barcelona B, aquí estamos de reyes, ¿no? Regalos para todos. 50-30, vamos, bueno, decía Camacho que sería complicado pasar de los 100, yo creo que va a ser complicado no pasar de los 100 hoy. Pero me extraña la filosofía del Barcelona, que no cambió para nada la defensa, no busca una presión toda cancha, están con un mismo ritmo, cambia jugadores y ni siquiera hace unos tiempos muertos para romper ritmo. No, él está contento con ir perdiendo de 20, bueno. A ver si va a pasar como ha pasado en los grandes pabellones, que los equipos vienen ya con la idea de que perder de poco es suficiente. Es una broma realmente el Barcelona, a ver lo que le vemos, es muy flojo, la tiene Zigulin, juega para Cantenis, lanza una bomba a Cantenis, rebote de Juan García muy arriba del dominicano y el balón para Cárdenas. Se va Cárdenas, enorme el primer paso de Cárdenas marchándose de su defensor, ha habido pie que no han pitado, se va Sebastián Peno, el serbio, buen aliup. Y finalmente 2+1, ahora sí, del ruso Zigulin. Buen contraataque del Barcelona B, canasta del ruso Zigulin. Y el capitán, como decíamos, Adrián Macías, está en pista. Y ha anotado sus dos primeros puntos en esta Leporo, tras dos rebotes de ataque. La estadística ahora mismo, +4. 2 puntos y 2 rebotes de ataque. Yo quisiera ver la valoración que tiene el Oviedo Baloncesto, porque lo están haciendo todos tan bien que debe ser acojonante. Cárdenas. Ya está Cárdenas defendido por Peno. Le encanta a Cárdenas que le defienda a Sebastián Peno. No le ponen ningún problema a Dani Fitzgerald. Defendido también muy flotado por Zigulin. Cárdenas se queda con Zigulin, vamos a ver lo que le hace, mueve muy bien para Adri de tres, amaga Adri, se la juega cayéndose, madre mía qué difícil era y qué bien Álvaro Muñoz, qué rebote ofensivo se va Cárdenas, madre mía, qué bien Fitzgerald en el rebote canasta. Hoy está rompiendo Cárdenas más que nunca su defensor y llegando hasta debajo del aro, ¿eh? Lo puede hacer fácilmente, tío, tiene una gran salida. Falta personal, tendrá 2 tiros Sebastián Peno. Y mosqueo de campeonato, del base catalán. Muchos problemas para los bases del conjunto Carballón, perdón, del conjunto catalán, muchos problemas para Sebastián Peno, que no es base y que está teniendo que ejercer en una posición en la que la verdad está sufriendo muchísimo. Vemos a Mbae con su pelo rastafari, que de momento no ha aportado absolutamente nada al Barcelona. En Bay, que como curiosidad, yo tenía un compañero de piso apellidado exactamente igual. O sea, bueno, que en Senegal yo creo seguramente que es como aquí Rodríguez o Pérez. En Bay o Diouf, sí, lo que iba a comentar. O Diouf. Va a lanzar Sebastián Peno, los 2 tiros libres. Vaya pedrada el primero, tocó el tablero antes que el aro. Lanzó muy mal el serbio Sebastián Peno. Lanza el segundo, ahora sí, dentro. 5-3-3-3, vuelve a pista Ferran Basas. El quinteto del conjunto Carballón con Víctor Pérez, con Ferran Basas, con Brandon Garrett, con Adrián Macías y con Dani Fitzgerald. Con Basas por posible lesión de Cárdenas, ¿eh? Sí, parece que está allí con la fisio, con Cristina Collado, a la que mañana podremos ver en el 3x3, que nadie se lo pierda. E intentar ganar. Conseguirlo ya será otra cosa, pero... Y ahora ha habido falta personal de Cantenis y tendrá 2 tiros Ferran Basas. Está jugando, Va a lanzar los dos tiros libres Ferran Bassas, que todavía no se ha estrenado en la anotación hoy el base catalán. Un base al que este tipo de partidos ante el Barcelona B le tienen que encantar. Un tío que viene de la cantera de la Peña hoy estará pero debería aprovechar, con motivación al máximo. Debería aprovechar para ganar enteros en la dirección del equipo. Jugar en estático, hacer muchos pases. Anota el primero Ferran. Anota el primero. Estamos en 54 puntos ya y quedan todavía 50 segundos para acabar este cuarto. Enorme, enorme la anotación del conjunto Carballo. Ojo, bien jugado ahora. Fuera de juego. Bien defendido por el conjunto Carballo. Ferran Bassa se equivoca, la toca Oriol Pauli, que ha vuelto a pista en el Barcelona B. Terminó cayendo sobre la línea de butacas de a pie de pista, como si esto fuera el Madison Square Garden. Y no ha habido problema, sacará de lateral el conjunto Carballo. Ya la tiene Dani Fitzgerald, de nuevo Ferran Bassas, de nuevo Adri Macía. Vamos a ver si es capaz de enchufar un triple de los suyos. Defendido por Ferran Laviña, anda que no hay años ahí de experiencia entre esos dos. Zigulin a punto de hacer dobles. Se va ahora Oriol Pauli, canasta. Canasta Oriol Pauli. Buena asistencia de Sebastián Peno. No, de Zigulin. Y 22 últimos segundos de este primer tiempo, 5-5-3-5, la bola en las manos de Ferran Bassas, bloqueado por Dani Fitzgerald, de nuevo Ferran Bassas, se va Ferran Bassas hasta adentro, el pase para Brandon Garrett fue muy malo, el balón pegó finalmente en el cuerpo del propio Ferran Bassas, y balón para el Barcelona B, con 4 segundos y 82 centésimas. Va a haber cambios, ni siquiera pide tiempo muerto Aleix Durán para buscar una jugada. En esos 4 segundos, yo la verdad que la dirección del Barcelona B no la entiendo, ¿eh? No, pero es muy elegante, ¿eh? Es más elegante. Sí, que sí, ella, sin ¿no? duda alguna, su traje es muy lucido, pero el traje que se puede llevar también puede ser enormemente lucido esta tarde-noche aquí en Oviedo. Sí. Se lo vamos a mojar con la chiscada que le va a caer. Ya está Ferran Laviña para sacar de fondo. Dejan que reciba Sebastián Peno. Lanza, no. Se va a acabar la posesión. Pisó. Fatal la jugada. Si la hubieran hecho en pizarra no hubiera salido peor. Y la perdió. Pisó el jugador. Mar García va a sacar el jugador. Y bueno, ha podido haber falta incluso de Ferran Laviña sobre Brandon Garrett. Y quedaba apenas centésimas. Había que buscar una jugada muy rápida. Y se acabó el primer tiempo. 55-35 y un partido extraordinario una vez más del conjunto Carballón, como casi siempre. Venir a Pumarín y, como dice la canción, visita nuestro hogar, visita nuestro bar, porque este es el mejor bar que te puedes encontrar hoy por hoy a estas horas en Oviedo y en Asturias. Yo la verdad es que los había visto en Lugo, el primer partido no pude volver, y la verdad es que es espectacular, una intensidad defensiva de la hostia, sin caer demasiado además en cometer faltas, y se lo están comiendo, ¿eh? Tenéis razón de que los chavales del Barça son muy muy jóvenes y se les ve atorados, pero completamente. Sin ideas, ya desde el primer momento el base está con muchísimas dificultades de dar los primeros pases. No llegan los balones, son unos contra cuatro, unos contra cinco, que bueno, son tan buenos los chavales que de vez en cuando la meten, pero no hay juego en equipo de ningún tipo, y el Oviedo es que está jugando en equipo, en ataque, en defensa, todos aportando, todos haciéndolo bien, es muy difícil que pierda. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente la baja de Josep Pérez en el Barcelona B es una baja que les está haciendo mucho daño, porque el Oviedo te obliga a tener dos bases que estén frescos, que tengan las ideas claras para superar esa presión a toda pista que les agobia durante todo el partido, y creo que lo van a pagar en exceso, ¿no? El conjunto catalán, bueno, ya lo está pagando de hecho, 20 abajo, 55 puntos recibidos, un montón de pérdidas de balón enormes, de momento todavía no nos ha llegado la estadística, y bueno, es lo que queda, es lo que toca. Tendrán que trabajar muy duro los jugadores del Barcelona B, porque si no es posible que la paliza que se lleven hoy de aquí de Pumarín esté por encima incluso de los 30 puntos. Quizá la única mancha para este partido es ver qué pasa con Cárdenas, ¿no? Se llevó un golpe bastante fuerte al final de este último cuarto. Y bueno, no parecía muy grave un retorcijón y tal. Igual, bueno, para hoy igual no está al 100%, pero no parece que haya sido una lesión de esto de que les tengan que vendar el tobillo, que esté una semana de baja. No parece, ¿eh? A saber cómo evoluciona. Yo lo que todavía, con lo que todavía le doy más valor a la victoria del Oviedo Baloncesto es que les falta un jugador clave en su juego, como es Diego Sánchez, y se está demostrando que es un equipo con 12 jugadores y que todos aportan muchísimo, ¿no? Hoy, ante la baja de Diego, pues Adrián ha salido antes de tiempo y ha conseguido 2 rebotes en ataque y una canasta, siempre trabajando muchísimo en defensa. Álvaro Muñoz, pues ya lo sabemos, un jugadorazo en su posición de 3. Francamente, impresionado por este comienzo de liga del Oviedo Club Baloncesto, que vamos, yo creo que nadie se lo esperaba. Nosotros quizás un poquito más, porque ya les hemos visto mucho y muy bien la temporada pasada, y aunque la categoría es otra, hay en el banquillo un tío al que hay que empezar a hacerle más caso, ¿no? Mediáticamente yo creo que Guillermo Arenas no tiene todavía el tratamiento que debería tener, porque se está mostrando como un entrenador enorme. Sí. Bueno, todavía queda mucho para acabar la temporada y para ponerle los galones a Guillermo, pero, joder, lo visto hasta ahora, desde la temporada pasada a esta entrada de liga, cómo está jugando, cómo sube el nivel de todos los y cada uno de los jugadores, hace que sea un valor en alza. Es un tío muy, muy fuerte para un equipo, o sea, que te sea capaz de gestionar un presupuesto tan bajo y conseguir estos resultados es una cosa casi imposible. Bueno, os pondremos un poco de música para descansar las voces. Quedan 10 minutos para que comience la segunda parte, una apasionante segunda parte. Estáis en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org. El mejor baloncesto del Principado de Asturias en la radio del baloncesto Oviedo. Smiled patiently.

cerrar el bar. No jodas. Yo quiero rock and roll. ¿A dónde voy ahora? Estamos de nuevo en el polideportivo de Pumarín. A menos de dos minutos para que comience la segunda parte. 55-35, 20 arriba. ¿Quién nos lo iba a decir? No hace falta que nadie nos lo diga. Llevamos viendo al equipo mucho tiempo como para saber que esto es empieza a ser algo normal. 20 arriba ante el Barcelona B. Incio, Mister Estadísticas, ya está a lo suyo mirando las estadísticas a través de internet. A ver qué nos puede comentar. No, grandísima valoración del Oviedo Baloncesto, como era lo esperable. Y lo que comentabais vosotros, que los puntos del Oviedo Baloncesto están muy repartidos. Y eso significa que están jugando todos muy bien, que hay un juego en equipo, que se pasa, hay asistencias por unos cuantos. 4 o 5 jugadores tienen 2 asistencias, mucho juego en equipo. Sin embargo, vemos el Barcelona con unas estadísticas mucho más pobres, unas valoraciones incluso negativas en muchos jugadores. Y los puntos pues concentrados en 2 jugadores, bueno, muy, muy poco. Y si no me estoy equivocando, en rebotes, más rebotes para el equipo Carballón, ¿eh? Muy sorprendentemente. Finalmente sí, han conseguido cerrar un poco su aro y además han conseguido rebotear en el contrario, ¿no? Hemos visto hasta 2 rebotes de Adrián Macía, hemos visto a Juan García, a Dani Fitzgerald reboteando muy bien en aro contrario. Y ahí está haciendo mucho daño Cárdenas, que está consiguiendo arrastrar mucha defensa con él en sus penetraciones hasta el aro y están aprovechando los hombres grandes, ¿no? Que se quedan tras el tiro de Cárdenas muy solos en el rebote ofensivo. Mira, es que... Sí, sí, coméntalo tú. Eso, o sea, un 72% de porcentaje de tiro para el Oviedo, ¿eh? Es tremendo, 72. Pero bueno, pues sobre todo porque muchas canastas son cerca del aro. Y cerca del aro. Y en rebotes doblando, doblando 15-7 el Oviedo. Una cosa que no imaginábamos al principio. Muy fallón además en la segunda opción el Barça B, las pocas que ha tenido. O sea, vamos, una paliza en toda regla. Va a sacar ya el conjunto Carballón, ya la tiene Ferran Basas, que ha salido con Víctor Pérez, con Juan García, con Kevin Van Wyk. Pierde el primer balón el conjunto Carballón, lo roba Marc García, se va hacia el aro pero falla. Y ya el balón lo roba de nuevo Oriol Paulí, saca para Håkansson, el sueco de 3, no, otro triple fallado por el Barça B. Mbae consigue recuperar para Suleimanovic. Ya la tiene Suleimanovic, pero no dejan que reciba Håkansson, de nuevo Oriol Paulí. Se queda sin bote, buena defensa de Van Wyk, gran tapón de Álvaro Muñoz, otro más, enorme el tapón que le puso Álvaro Muñoz a Suleimanovic, y 55-35, queda un segundo para acabar esta posesión. Vaya, ahora se da, vaya fallo enorme de Suleimanovic, había jugado bien y buena mano ahora de Oriol Paulí. Parece que el Barça quiere salir un poco más intenso en defensa, un poco más agresivo. Metió la mano Oriol Paulí, balón para el Oviedo Baloncesto. Y ahora tiene Ferran Basas. Va a buscar el bloqueo, no, recibe Álvaro Muñoz. Se va hacia el aro Álvaro Muñoz, postea en el poste bajo. Saca para Juan García, que bien lo ha hecho. Álvaro de 3. Falla el triple Álvaro Muñoz. Muy bien Ferran Basas en el rebote de ataque. Uno más, esta vez para el bajito, para el pequeño, para Ferran Basas. Que ya la da a Víctor Pérez. Juega para Kevin Van Wyk. Por la línea exterior, de nuevo Juan García, buena asistencia, Van Wyk debajo del aro, canasta. Canasta de Kevin Van Wyk. Y presión a toda pista, tiene que subir el balón en Bae. Buena asistencia, Suleimanovic, vaya pedrada del serbio Suleimanovic. Y ya la sube Basas. Balón para Muñoz, Juan García, se va Juan García y mate. ¡Ay, qué pena, no! Finalmente no acabó dentro el balón, sí fue falta personal. Movió de nuevo rapidísimo y muy bien el conjunto Carballón. 5-7-3-5, 22 arriba y tiro libre y tiros libres para Juan García, el dominicano. Va a lanzar el primero de los dos tiros libres Juan García, el dominicano. Lanza, tampoco está acertado desde el 4-60 el dominicano Juan García. Falla el primero de los dos tiros libres. Otro jugador con problemas desde esa posición. Bueno, desde esa posición y desde cualquiera que esté más lejos de 4 metros del aro, Juan García. Va a lanzar el segundo el dominicano Juan García. Madre mía, a tablero. Lo tiró queriendo, ¿eh? A tablero el dominicano. Yo no sé si fue queriendo o no. El caso es que vale una como todas. Como diría Javi, esas también cuentan y cada uno tiene su estilo y ese es el nuestro. Finalmente, balón perdido por Håkansson. Defensa presionante tras fantástica tiro libre. De nuevo. En plan de zona y tal, así como es una flecha. Muy guay. De nuevo, grandísima la defensa del conjunto Carballón, que le ha permitido recuperar el balón de nuevo. Ya la tiene Ferran Basas para Víctor Pérez. Juega Kevin Van Wyk. Está buscando Álvaro Muñoz, que cada vez se está entonando más. Juan García busca el uno contra uno, pero como le flotaron. Bien jugado Kevin Van Wyk para Juan García. Víctor Pérez de tres. No, esa no va, vio en rebote de Van Wyk. Estamos dominando el rebote ofensivo. Esto sí que no se lo esperaba ni a Leis Durán. Qué bien Víctor Pérez. Álvaro Muñoz de tres desde la esquina. No. Y qué bien Ferran Basas, canasta. Otro rebote más. A Leis Durán, que bebe agua de su botellín. Porque va a ser lo único que se beba esta noche. Y lo único que se coma. 60-35, 25 abajo el Barcelona B. Ya la tiene de nuevo Suleimanovic. Balón perdido. Balón perdido o a punto de perderlo. Suleimanovic es espectacular, es todo lo que no se debe hacer en un jugador, ¿eh? Yo lo muchos siento problemas mucho, pero, jovencísimo Suleimanovic. Se marcha por el otro lado a la pívot. Gran defensa de nuevo, obligando a sacar muy lejos el balón a los catalanes. Muchos problemas, se va Oriol Pauli buscando el uno contra uno. Pero desde ahí Oriol Pauli no es problema. Vaya tío más malo de Oriol Pauli. Rebote Håkansson de tres, este sí puede ser un problema, que tampoco la mete. Gran rebote en defensa de Juan García, que cayó al suelo con el balón. Otro buen pase Van Wyk, y tiene que ser dominador. Qué pena al holandés, le falta ese último recurso cerca del aro. Pero cómo porque están ganar, buscando y no, y está ganando, está ganando muy bien la posición, está ganando muy bien la posición, pero le falta esos argumentos para conseguir superar a su defensor. Buena canasta ahora de Mbae en el poste bajo. Semigancho con mano izquierda. Canasta 6-0-3-7. 23 arriba. Kevin Van Wyk. De nuevo Álvaro Muñoz. Esperan bloqueo. Se va Víctor Pérez hacia el aro. Buena la bomba de Víctor Pérez. Canasta. Qué fácil es el baloncesto. Cuando lo juegan estos de azul marino es más fácil que con otros equipos. Sin duda alguna. Ya la tiene Håkansson. Balón para el chavalito, que se fue muy bien por línea de fondo. Otra pedrada de Suleimanovic, que está teniendo unos problemas enormes con la zurda, con la diestra. Enorme. No. Este es ambidiestro, pero para fallar con las dos. Os iba a preguntar de dónde era, porque es una... Serbio, Suleimanovic. Es serbio, pero sin embargo el apellido es puramente turco, ¿eh? Esa... Sí. Podríamos pensar que fuera más bien de Bosnia, de Herzegovina y demás, pero mira. Está sin muy fallón el vamos jugador. Vamos a hablar de algo de así, Balcanes, porque vamos, madre mía. Y ya la tiene de nuevo García. Oriol Pauli se va a jugar el uno contra uno a campo abierto y se le acabó la posesión. Están a uvas estos del Barcelona B. Ni siquiera se había dado cuenta de que se terminaba la posesión. Y así es muy difícil jugar en una categoría como la Le Poro. O te pones las pilas y estás concentrado, o te pueden caer cueras como la que te está cayendo hoy en Pumarín, que aparte es un infierno y no gana nadie desde hace un año. Oye, muy ya pocos. Tiene Ferran Basas, Kevin Van Wyk, que bien está moviendo, lo vio el baloncesto. Víctor Pérez, todos se mueven. ¡Qué gran asistencia! De nuevo canasta de Van Wyk. Canasta de Van Wyk. Enorme Víctor Pérez. Fantástica la asistencia. Una mano de Víctor Pérez. Se va el serbio Peno. Es un yo contra todos. Un auténtico, como se diría en los ámbitos escolares, furar hasta adentro. Y es lo que ha hecho Sebastián Peno, y la verdad con muy poco acierto. Es suerte lo que te iba que a comentar, el rebote, tío. Es que son del FC Barcelona, tío, y los veo con muy pocos recursos, tío. Kevin Van Wyk se pone a botar lejos de la zona de... ¡Qué bien, Ferran Basas! Robó un balón sin mirar siquiera. Se va Álvaro Muñoz. Buena asistencia, Van Wyk. Jugando a lo Wilhelm y debajito del aro. Bien colocado y canasta. Esto es una inversión a futuro, que este acaba de despertar una nueva jugada, ¿eh? Que es Van Wyk dentro. 66-39, 27 de diferencia. No nos cansaremos de alabar este equipo. Otro que se puede ir con una auténtica paliza de aquí de Pumarín. Cada vez que hay un parón en el juego, aquí hay divertidos juegos para los aficionados que vienen a ver al Oviedo Baloncesto. Otra de las cosas que hace que la afición se integre, si cabe, más con el club. Y yo creo que con muchísimo acierto, sin duda alguna. Un chaval rubio que tenemos aquí enfrente se acaba de llevar una cena que cualquiera de nosotros nos gustaría llevarnos. Sí, sobre todo para hoy, ¿eh? Todo el mundo se divierte en Pumarín, salvo el que viene de visitante. 66-39, 27 abajo. De nuevo, Sebastián Peno, que hoy, más que Peno, da pena. El hombre tiene que estar pasándolo muy mal, teniendo que dirigir al conjunto catalán ante la durísima presión del conjunto Carballón. Otro balón perdido de Sebastián Peno, ¡qué bien! Ferran Bassas, a puntito de robarse, va Oriol Paulí, buena asistencia. Falta de Kevin Van Wyk cuando yo creo que había tocado el balón. Lo que pasa es que llega un momento en el que los árbitros, viendo cómo está el partido, pues, hombre, tratan de que esto no termine en una diferencia descomunal. Finalmente tendrá dos tiros el sueco Spires para tratar de acortar diferencia. 66-39. Aunque desgraciadamente creo que el partido se nos ha acabado hace tiempo ya, ¿eh? El partido acabó cuando vimos que en el segundo cuarto la diferencia era ya de 20 puntos. Claramente. Se acabó por la actitud del entrenador, porque este partido, bueno, todos los partidos se pueden ganar. Con 5 minutos tercer tiempo se puede ganar un partido, pero si lo tiras a la basura, si no haces nada, pues sí, palmará. Pero la dinámica de los dos equipos son muy diferentes. Conjunto Carballón está en el pico de la ola y el Barcelona B, pues como lo hemos visto, ¿no?, con muchos problemas, solo una victoria en su casillero, y todo eso mentalmente también va pues mermándote, ¿no?, poco a poco, viéndote esta diferencia en el marcador, viendo que estás en un polideportivo en el que hace más de un año que nadie es capaz de rascar nada, y todo eso se va juntando, ¿no?, y sobre todo ves la actitud agresiva y enorme de los jugadores del Oviedo Club. Cuarta falta de Spice, ¿eh? Bien, Álvaro Muñoz, finalmente falla la bandeja debajo del aro. 66-40, 26 arriba. Balón para Sebastián Peno, defendido por Ferran Bassas. Le concede el lado derecho. De nuevo Sebastián Peno recibe en la esquina. Quiere postear a Ferran Bassas, que es más pequeño que él. Buena defensa, aunque canasta de Sebastián Peno. Buena defensa de todas maneras de Ferran Bassas. Y por fin una jugada con cierta lógica del Barcelona, ¿eh? Que uno de sus bases, en este caso Sebastián Peno, postea a Ferran Bassas, un jugador muy pequeño para tratar de defender al poste. Ya está Héctor Macía en pista, aunque acaba de perder el balón. La tiene Oriol Paulí, se va hacia el aro, la saca para Sebastián Peno. Oriol Paulí está demasiado cansado tras esa acción como para lanzar de tres. Recibe Ziguli, el ruso Ziguli, buen movimiento, pero falló Ziguli. Buen rebote de Draskovic, canasta del 2-11 Draskovic, 6-6-4-2. De la única manera que pueden hacer daño, el rebote de ataque. De nuevo Héctor Macía, la tiene ya Álvaro Muñoz. De nuevo va a jugar Álvaro Muñoz. Busca el bloqueo de Juan García, se la da en el poste. Bien Juan García, muy bien Juan García, pero falló. Y se le escapó el balón al Barça, ve, pero recupera. Ya la tiene Sebastián Peno, se va el serbio. Pase por debajo de los que bien ha defendido Juan García. Se vaya Ferran Bassas. Qué buena asistencia sin mirar. Víctor Pérez, Álvaro Muñoz de tres. Así se juega un contraataque, aunque no terminara dentro. Pero dos al rebote, está bien. Tuvieron suerte ellos. Rebote, ahora el contraataque. Ziguling falla al ruso. Madre mía, lo que fallan los del Barcelona de debajo del aro. El porcentaje de tiro de dos, en el que también son de lo peor de la liga, están demostrando que por algo tienen esa clasificación. Héctor Macía, falta personal de Alexander Ziguling, el ruso, sobre Juan García. Oye, un detalle a analizar, tío, Iván Bassas, tío, me está gustando hoy, está dirigiendo bastante bien al equipo. Ya en el último partido estuvo muchísimo mejor, Guillermo Arenas repartió muchísimo más los minutos con el base catalán y hoy de nuevo está también haciéndolo bien. También hay que decirlo como matiz que estos dos partidos han sido los dos partidos más cómodos, sí, y en los que más se ha podido probar cosas, ¿no? Veremos si en partidos igualados vuelve a repartirse con esta igualdad los minutos. Víctor Pérez, bloqueo arriba de Héctor Macía. recibe Ferran Bassas. Ha habido falta que no han pitado. Y pierde el balón Ferran Bassas finalmente. La tiene Håkansson, el sueco que ha vuelto a pista. Juega de tres. Va a lanzar de tres. Triple. Triple de García. Triple de Marc García. Fantástico jugador de la cantera del Barcelona. Posiblemente el que más nos esté gustando. Un cuarto un poco alocado y con ya bastantes fallos en ataque de los dos equipos. Canasta de Dani Fitzgerald en aliup. Gran asistencia Héctor Macía, que como decía Inci, es un fantástico pasador. Poste alto, poste bajo entre pivots. 6-8-4-7-21 arriba. Se va muy bien Håkansson. Mueve hacia el exterior para Alexander Zigulin de tres, triple. Están empezando a meter triples ahora los del Barcelona B. Pierde el balón Oriol Paulino. Finalmente lo estaba a punto de recuperar Oriol Paulí. Finalmente lo recupera la Unión Financiera Oviedo Club Baloncesto y la tiene Ferran Bassas. Falta personal. Ahora sí la han pitado los árbitros del sueco Håkansson. Es la cuarta. A partir de ahora, todas las faltas nos llevarán al tiro libre. Y hablando de bases, que Cárdenas no salió en todo el tercer cuarto, seguramente le está reservando, ¿no? Sin duda alguna, este es un partido en el que, tal y como está el partido, se puede reservar algún tipo de jugadores. Agustín Prieto, Ferran Bassas, la tiene Víctor Pérez de tres, madre mía, con un tío encima. ¡Qué sinvergüenza es este tipo! ¡Qué sinvergüenza es este tipo! Y balón robado por Ferran Bassas. ¡Qué bien, Ferran Bassas, Víctor Pérez de tres! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Este tío es de otro planeta! ¡Increíble! ¡Este tío increíble. Es de otro planeta! ¿Qué? ¿Por qué nos hace disfrutar tanto este tío? Qué bueno, qué cara más dura tiene. ¡Madre mía! Estos partidos fáciles que hablábamos antes de Iván Basa. Por ejemplo, Prieto tenía que aprovechar para meter puntos, para ganar confianza en los partidos fáciles, para los partidos difíciles. Porque es un jugador que no aporta en puntuación y podía aportar. Tiene buen tiro, puede penetrar. Pues mira, estos partidinos podía hacer un poquitín más. ¡Qué sinvergüenzas, Víctor Pérez! ¡Cómo nos encanta este tío! ¡Madre mía, otro partido extraordinario! Además, que su juego es un juego que engancha muchísimo a la gente. Yo veo su juego incluso más espectacular que el de tíos que hagan mates o no, porque sus triples son siempre con un tío encima, armando el brazo rapidísimo, cuando nadie se lo espera, de manera increíble, de manera impresionante. Es un placer ver a Víctor Pérez, es uno de los motivos por los que debéis de venir a Pumarín, para ver a sinvergüenzas como este, sinvergüenzas que te hacen vibrar. Un tío que podía haber nacido presente en Vilnius, en Zadar, ¿eh? Una auténtica metralleta, un cañonero de los de antes, de los que no se arruga. Esperemos poder disfrutar de su juego durante años aquí en Oviedo. Sabemos que está muy contento en la ciudad, pero también sabemos que su enorme temporada le puede llevar a cotas mayores. Le sube el balón de nuevo Mbae, pierde el balón. Es lo que pasa cuando un tío de 2-0-8 tiene que subir el balón debido a la gran presión del conjunto Carballón. La tiene Víctor Pérez, Ferran Bassas, marca jugada Ferran Bassas. Va a recibir doble bloqueo, se va por el lado de Héctor Macía, mueve, busca el triple, no, Agustín Prieto aguanta en un lado, la tiene de nuevo Víctor Pérez, ojo al peligro, aguanta el balón Víctor Pérez de tres, madre mía Víctor Pérez, con Mbae delante, con un tío de 2-0-8 desde 7 metros, a este tío le van a tener que alargar la línea otro metro más, Alexander Zigulin de tres, el ruso no. Y estos tres triples han disparado la ventaja de nuevo, los 27 de diferencia. Se acabó el partido de nuevo, lo ha cerrado Víctor Pérez con tres triples extraordinarios. La tiene Héctor Macía, juega para Agustín Prieto. Momento Víctor Pérez, le busca el Barcelona B, no sabe si defenderle con dos o con tres. Se va Bassas, Dani Fitzgerald, aro pasado. ¡Madre mía, canasta! A lo Michael Jordan con rectificado bajo el aro. Chocolate blanco. Dan Fitzgerald, el no mormón, enorme, se la juega Håkansson, otra pedrada, el Barça B está muerto y el partido con él. Solo queda un cuarto para que disfrutemos del juego del mejor equipo que hay hoy por hoy en la Lepor, me digan lo que me digan, cuestión, presupuesto, juego, no hay nadie como nosotros. Increíble, increíble lo bien que están jugando todos. Es que entra todo, no están pitando muchas faltas, que es otra cosa que agradece el Oviedo Baloncesto, porque están defendiendo muy agresivo. Un equipo que está de racha. Cuando estás de racha, poco te pueden hacer. Y bueno, normalmente solemos tardar más en decir esto de hay que pensar en el básquet a verás, pero hoy faltando un cuarto hay que empezar a pensar en el básquet a verás. O sea, es así de sencillo. Nadie piensa en estos momentos que el Barcelona pueda remontar este partido. Y se trata de no relajarse demasiado y que la diferencia no baje, ¿no? Porque, como tú bien dices, estos son rachas. Ahora mismo el Oviedo Baloncesto está en un momento tremendo. Hay que aprovecharlo y, bueno, quizás en la segunda vuelta, cuando tengas que ir al Palau Blaugrana, las cosas no estén así o tengas lesiones y las cosas estén de otra manera y haya que guardar, ¿no? Y una buena renta de puntos pues te sirva para ir allí con una mente más calmada, ¿no? Y estos son oportunidades, estos minutos que quedan son oportunidades para crecer para muchísimos jugadores, para probar cosas nuevas, como lo que comentaba de Prieto, Iván Basas, que pueda controlar al equipo en circunstancias difíciles. Una circunstancia difícil es tanto ir perdiendo de 20 como ir ganando de 20. Son presiones similares para que el equipo se desconcentre y tal. Prieto, que haga sus tiros, todas esas cosas. Ya ha comenzado el último cuarto, la tiene Héctor Macía, que está con Ferran Basas, con Víctor Pérez, con Brandon Garrett, que ha salido a la pista, y con Agustín Prieto. La tiene Víctor Pérez, otro triple en la cara, no, esta vez no. Esta vez no, el triple de Víctor Pérez, pero nos encanta que se las tire. De nuevo la tiene Håkansson, el sueco. La tiene defendido por el argentino Agustín Prieto. Otro perro de presa, otro de esos que te agota en su defensa. Suleimanovic, el hombre que más ha fallado en este tablero. Otra más que se le escapa larga a Suleimanovic. Y el balón para Víctor Pérez. De nuevo Agustín Prieto, buen balón. Qué rápido hace llegar el balón abajo el conjunto Carballó. Y qué buen tiro se sacó Brandon Garrett. Lo que pasa que prácticamente sin ángulo. Ataca Håkansson de nuevo, el número 4, defendido por Ferran Basas. Buena asistencia, pero muy forzado. Pierde el balón Zigulin y ya la tiene Agustín Prieto. De nuevo Ferran Basas. De nuevo Víctor Pérez. Se va muy bien, bombita de Víctor Pérez. No, se le salió el tiro a Víctor Pérez. Y ya la tiene Ferran Laviña, que también ha jugado muy pocos minutos. Ferran Laviña, yo creo que en este partido, viendo cómo se ha desmoronado el conjunto catalán, no les hubiera venido mal. Que mejor estuvo jugando, de todo el partido el más sólido. Otro error de los que podemos sumar a la actuación del entrenador del Barcelona, sí, en este partido. La recibe Zigulin, buena canasta el ruso Zigulin, que muestra buenas maneras. Alexander Zigulin. Metió dos triples, carga el rebote que alucina. Un buen alapivo, se va bien Ferran Basas. Aguanta, balón para Garrett. Buena el movimiento de Garrett, falta personal de Alexander Zigulin. No se la cree, por cierto. Desplazamiento lateral lento de Alexander Zigulin con los brazos arriba. Falta personal sobre Brandon Garrett. Tendrá dos tiros y hay cambios en el Barcelona B. Vuelve Sebastián Pena, el hombre que más está sufriendo el partido de hoy. Escolta reconvertido a base, el peor día que te puede tocar, el día que te tienes que enfrentar al Oviedo Baloncesto, que te propone una presión a toda pista asfixiante. Anota Brandon Garrett. Bueno, entonces una de las preguntas que podemos hacer, que ganéis vosotros, es si se llegarán a 100 puntos, ¿eh? Hombre, yo creo que la pregunta debería ser al revés, ¿no? No llegaremos a 100 puntos, 80 puntos, quedan 8 minutos, partido muy abierto. En cuanto a juego, yo creo que lo normal es que lleguemos a 100 puntos si el conjunto Carballón quiere. Todo depende de que el conjunto Carballón quiera. Otro balón perdido y defendiendo como lo está haciendo es imposible. Que no quiera canasta Agustín Prieto. 2-1 el argentino Agustín Prieto. Enorme Agustín Prieto. Incio, que le pedía mayor... ¿Cómo ganó este tío, eh? Ahí lo hemos visto. ¿Cómo ganó este tío con los años? ¿Cómo ganó este tío desde la llegada de Guillermo? Se parece a mí, vamos. Sobre todo. La llegada de Guillermo Arenas ha crecido enormemente el argentino Agustín Prieto. Un tío que está jugando minutos, ¿eh? Realmente está en una media de 15-20 minutos por partido. No, es un gran defensor. En muchos partidos ha sido titular, o sea que... Ya la tiene Moix, el escolta pequeño del Barcelona B, número 6. Balón para Sebastián Peno, el serbio. La mueve para Moix. Qué problemas tiene el Barça para hacer llegar el balón. Otro balón perdido. Va a anotar Ferran Basas. ¡La ¡Oh! ¡Madre mía, Ferran Basas! La soltó para arriba, mate a una mano de Brandon Garrett. En alley-oop. Y ya tenemos la jugada de la semana del Ale Poro. Entre los triples de Víctor Pérez y los alley-oops que vemos en Pumarín, es increíble que, como decía Joaquín Prado, no haya 500 tíos fuera. No 50, sino 500 tíos fuera haciendo y... cola para entrar aquí. A esto se ha dedicado este tío en la universidad en vez de estudiar, ¿eh? Vuelve Adrián Macía, aplaudido por el público. ¿Quién si no? El capitán. Vuelve Adrián Macía a pista y se empareja con Ferran Laviña. Dos tíos que nunca se habrán visto, pero dos tíos que... Y que no era fácil, tío, el alley-oop, ¿eh? Había dos defensas, tío, y saltó entre ellos. Sí, no, es un saltarín tremendo. Su mejor aptitud en este caso, ¿no? Su mayor virtud es, sin duda alguna, el brinco, ¿no? El bueno de Brandon Garrett, mate a una mano con la izquierda, fantástico. Y el pase de Ferran Bassas, pues qué decir, ¿eh? Fantástico. Confianza también. Confianza total, o sea, la lanzas arriba, la va a coger fijo. Ya está el Capi defendiendo a un tío que ha jugado muchos años en ACB. ¿Quién se lo diría al Capi Adrián Macía cuando hace unos años jugaba en Liga Nacional y veía por la tele a tipos como este? Lo que nos gustaría hacer a nosotros, de hecho, ¿eh? Con estas edades. Sí, pero nosotros sabemos que... En nuestro caso sí que se trata de, ya no de un sueño, seguramente de una utopía, ¿no? Yo, en mi cabeza ya ni siquiera existe y como sueño. Eliminado el 17, o sea, estoy perdidísimo ahora mismo. Eliminado por faltas, ¿eh? Ya la tiene Adri de tres. Alaro, qué pena, se quedó corto. Buen rebote de Ferran Bassas. No ha cerrado bien el Barça B durante todo el partido el rebote, ¿eh? Otro fallo enorme del equipo catalán, otro... problema que les hemos creado. Héctor Macía va a buscar el gancho Sidreru, mueve muy bien para Agus Prieto, el argentino la quiere buscar Adri en la esquina, se va muy bien Adri. Uy, se la comió Adrián. Cómo se nota que estos tres llevan mucho tiempo jugando juntos y cómo se nota que Agustín Prieto quería que Adrián lanzara de tres, cómo le buscó en esa jugada allí en la esquina, aunque muy forzado no pudo. Ya lo sé. Bueno, equivoqué medio, no había eliminación por faltas. Y bueno, comenta el resultado, Juan Carlos. 85-52, pero visto lo visto es lo que menos importa ahora mismo. Ya la tiene Suleimanovic, un tío al que nos encanta ver cerca del aro. Juega Suleimanovic, falla. ¿Por qué será? Falla de nuevo Suleimanovic, cuyo porcentaje de tiro de dos hoy, y no es un tiro a 4 metros, sino es un tiro a 20 centímetros del aro, es nefasto. Claro, el del serbio Suleimanovic. Le están defendiendo bien, ¿eh? Le meten mucho cuerpo. Sin duda, pero estamos hablando de un alapío de 2-0-8, del que esperábamos mucho más. Debe pesar 100. Pero bueno, es un chavaluco, ¿eh? Es un chavaluco muy, muy joven, Suleimanovic, que sin duda alguna pues tiene que seguir creciendo. Lanza el segundo Suleimanovic, anota. 85-53, 32 abajo el Barcelona B, vaya cuera, que se llevan los yogurines del Barça B. La tiene... Héctor Macía, de nuevo Ferran Bassas, Brandon Garrett, de nuevo Héctor Macía, de nuevo Ferran Bassas, se mueve Agustín Prieto, buen balón a Héctor Macía, qué pena, y se iba a jugar el gancho Sidreru. Se lo jugó, mira. Se lo jugó finalmente, pero ya muy forzado cuando se lo iba a jugar de primeras. Le tocaron el balón, buena asistencia y canasta del más bajito, demostrándole a Suleimanovic y algún otro que con unos 50 también se puede meter desde ahí abajo. Anota... Moix, y se va muy bien Ferran Bassas, mueve para Agus de tres, de donde le gusta la esquina. Qué pena, se salió, no, directamente no tocó el aro. Rebote para el Barcelona B. 8-5-5-6-29 arriba el conjunto Carballón. Están jugando partido peor, sin historia. Llevan tres ataques jugando algo desordenado. Hombre, es un quinteto que no está de jugar junto, no, eso se nota también, ¿eh? Igual es el peor quinteto que hay ahora. Es un quinteto que no está de jugar junto muchos minutos. Adri se perdió el principio de temporada. Buen triple ahora, muy buen triple de Sebastián Peno. El escolta serbio, buen triple de Sebastián Peno. La tiene Ferran Bassas. 85-59, 5-0-5, 5-0-4 para el final del partido. Maquillando el marcador el conjunto del Barça B, moviendo el conjunto Carballó. Agus en la esquina, qué bien se ha ido el argentino. Lo más difícil hizo el argentino. Aro pasado a mano, cambia la canasta. 8-7-5-9. 28 arriba. La tiene Ferran Laviña, defendido por Agus Prieto. De nuevo Oriol Paulí, buena mano de Ferran Bassas, al que vemos hoy muy metido en defensa. Sí, muchas manos, ha metido en el partido y Ferran Bassas muy buenas. Y 28 arriba, vaya repaso, uno más que se lleva el conjunto catalán de aquí de Oviedo. Tres partidos aquí en Pumarín, tres derrotas. ¿Quién se lo iba a decir al filial del Barcelona B? Cuando vino por primera vez, ya la tiene Oriol Paulí. Busca el uno contra uno. Buena defensa de Adrián Macía, que obliga a tirar un triple, un tiro malísimo a Oriol Paulí. Qué bien Adrián. Amaga, asiste con una tranquilidad. La tranquilidad que da saber que eres un tío que te mueves muy bien. Agus Prieto, que quería machacar. ¡Oh! ¡Qué pena! Hace un aro pasado a una mano también fantástico de argentino que no entra. Se va Oriol Paulí. Falta personal. Buena falta de Héctor Macía. Buena falta de experiencia. No le dejó levantar ese balón. Y mucho menos anotar la canasta. 8-7-5-9. Tiros libres para Oriol Paulí. Muy bien, Agustín Prieto. Tiene que asumir responsabilidad anotadora, joder. En momentos como este, tiene que coger confianza. Lanza Oriol Paulí, anota. El máximo anotador de esta temporada del Barcelona B, que seguramente lo sea hoy también. Lanza Oriol Paulí de nuevo dentro. 11 puntos ya para Oriol Paulí, el máximo anotador del Barça B, que es el único jugador que pasa de la decena en el Barça B. Lamentable el juego del Barça B, ¿por qué no decirlo? Buena asistencia Brandon Garrett en el poste bajo, se va muy bien, buen ganchito, canasta. Semigancho con la izquierda de Brandon Garrett. Y hoy Incio, que tiene que estar contento, mucho balón interior. Muchísimo, y esto es una inversión de futuro, ¿eh? Sebastián Peno. Interiores van a servir. Hackanson defendido por Adrián Macía. Paulí de tres, esta no es su fuerte. Tiro fallado, rebote de Agustín Prieto. Balón para Ferran. 28 arriba, Adrián de tres. Uy, qué pena, rebote para Héctor. Muy bien Héctor Macía en el rebote de ataque. Mueve de nuevo el conjunto Carballón. De nuevo Adri de tres, no, amaga la jugada. Va a jugar al poste. Ahí también le puede hacer un sello. Qué bien Adri, la que le hizo por un lado. Ay, qué pena, madre mía. Se la merecía Adrián Macía, robó a Agustín Prieto. Robado ataque tras ataque. Falta personal. Vaya grandes, vaya grandes. Aleix Durán, que pide calma a sus jugadores. Yo creo que en calma llevan todo el partido. Debería pedirles algo de agresividad. 8-9-6-1, 28 abajo el Barça B. Va a sacar de fondo ya el argentino, el de Córdoba, Agustín Prieto. Y va a volver el pistolero, va a volver el sinvergüenza, Víctor Pérez. Se va Ferran Bassas. Y jugaremos sin base, posiblemente probando cosas, el bueno de Guillén. Vamos a ver quién ejerce de base, si lo hace Víctor Pérez o si lo hace Agustín Prieto. Va a sacar Agustín Prieto de fondo de nuevo. Porque le mandaron el balón fuera. Va a buscar a Adrián, no, buen balón a Héctor Macía, el gancho no, se jugó un dos, el tiro suspensión cayéndose hacia atrás que no entró, 8-9-6-1, ya la tiene Hackanson, el sueco, mueve para Suleimanovic, de nuevo Mar García, el mejor del Barça B para mí, qué gran jugada de Mar García, gran reverso jugador, y canasta. Gran jugador. ¿Qué años tiene este chaval? Me parece que tiene 18 años, jugador de talento enorme, Mar García. Ya la tiene Víctor Pérez, que está ejerciendo de base, efectivamente, como decía Incio. Agus Prieto, Brandon Garrett. Va a buscar a un compañero, está muy lejos del aro. Víctor Pérez se la jugará desde ahí. Vamos a ver, bloqueo de Brandon Garrett. Juega muy bien Héctor Macías, solo de tres. No, qué pena, se quedó corto. 8-9-6-3, 26 arriba. Se la juega Mar García de tres, no. Rebote Suleimanovic. Va a intentar postear. ¡Qué buena mano de Brandon Garrett! Buen balón robado por Brandon Garrett. Ya la tiene. ¡Ay, qué bueno! La liup no era difícil. Falta personal de Suleimanovic. Muy bien jugado por parte del conjunto Carballón de nuevo. Y Brandon Garrett corriendo muy bien la pista, ¿eh? Muy rápido. Sí, corriendo bastante. Ya, bueno, con bastante calma casi desde el principio del tercer cuarto. Pero bueno. Joder, no tiene casi peso. Es una ventaja. Puede correr muchísimo más que el defensor que tiene. Lo que me sorprende es que con lo alto que es y lo delgado, las piernas delgadas que tiene, las zapatillas son súper bajas, las de Brandon Garrett. Parecen casi unas de fútbol sala más que de baloncesto. Sí, pero al no tener pierna ni peso, no le fuerzan las articulaciones. Pero yo me digo por proteger esos tobillos. Mira esos tobillos que tiene, son estrechísimos. Ya, pero por ejemplo, mira este chaval, el de las naranjas son medio bajas también. Pero bueno, él es un jugador más bajo también. Håkansson. En fin, 90-63, anotó Víctor Pérez, vuelven los 27 de diferencia. Y ahora la única incógnita del partido, saber si llegaremos a los 100. Queda 1:49, lanza Mar García de 3, triple, el mejor del Barça B, sin duda alguna Mar García, el mejor del Barça B, seguramente en esta temporada, poco que le den minutos este chaval. 90-66, sube el balón Víctor Pérez, ejerciendo de base Agus Prieto, Brandon Garrett, 1:34, hay que anotar si queremos llegar a los 100, se va muy bien Brandon Garrett, le tapona a Sulejmanovic, de las pocas acciones positivas del serbio Sulejmanovic. Va a sacar Agustín Prieto. Mal sacado. Recupera Oriol Pauli, que ha hecho un gran trabajo defensivo, pero que en ataque no ha estado muy bien. Ahora sí, Sulejmanovic. La hace, estará algo, joder. Machaca Sulejmanovic. Yo creo que le tenía muchas ganas a ese aro Sulejmanovic. Y lo destroza con un mate a dos manos. Otro balón perdido. Se escapó. Error ahora de Víctor Pérez en el pase. No, de Héctor Macía hacia su hermano. Finalmente no pierden el balón y se nos empieza a complicar lo de llegar a los 100 puntos. 90-68, 1-11. La tiene Víctor Pérez. Buena asistencia, no. La tocó Sulejmanovic con la pierna. Alargó esa pierna para que el balón no llegara a Brandon Garrett y le clavara otro mate con la mano izquierda. Sacará de fondo el conjunto Carballón. Amaga muy bien, la tiene Brandon Garrett, muy bien movido. Se movió el americano Brandon Garrett, que también está cogiendo confianza de cara a otros partidos. Eso fue asistencia de Prieto. Buena asistencia de Prieto y muy bien se deshizo de su defensor Brandon Garrett. Pauli de tres, no toca ni el aro. Rebote para el conjunto Carballo y la tiene Víctor Pérez. Se va hacia el aro Víctor Pérez, bien jugado. Héctor Macías se marcha muy bien, mueve para Agus. Sube. Agus de tres. ¡Qué bien se va! ¡Brandon Garrett! Quiso el mate y se llevó el tapón. Ahí quiso hacer un mate a dos manos Brandon Garrett y se llevó el tapón de Sulejmanovic. Håkansson mueve hacia un lado. ¡Qué bien se va! Mar García canasta, ¿no? Falló. Buen rebote de Brandon Garrett. Quedan 27 segundos. Se va Víctor Pérez. Pensábamos que se la quería tirar de 9 metros, pero no. Aguantó jugada. Enorme Víctor Pérez. Aplaude el público de Pumarín. No puede ser de otra manera. Escuchen a este público. Son los aplausos para un equipo que se lo merece todo, más de un año sin perder aquí en Pumarín. Víctor, que se la va a jugar, no. Gran pase a Garrett, mate de Brandon Garrett. Mate de Brandon Garrett a 3:40. Al final, se desquitó de la otra. Enorme en la cara de Sulejmanovic para cerrar el partido y robo de Víctor Pérez. Estos tíos no se cansan de defender nunca. 94-68, espectacular, Se acabó el partido. Nueva paliza del Unión Financiera Oviedo Baloncesto. Ver a estos tíos es disfrutar. Lo de mañana será sufrir. Hoy toca disfrutar. Vengan a Pumarín, el único sitio donde el espectáculo y la victoria están garantizados. Más de un año sin conocer la derrota en el Polideportivo Municipal de Pumarín. En el Polideportivo Luis Riera Posada, de la localidad y capital del Principado de Asturias, Oviedo. Y esta es la canción que le gusta a Javi, la que dice que mejor responde a lo que ofrece este equipo. Os dejamos con ella y con una victoria apabullante y con el análisis de la estadística por parte de Incio. Bueno, como habéis escuchado, el MVP del partido se lo han dado a Adrián Macía, merecidísimo. Y bueno, no ha sido el MVP, le han dado otro trofeo, más que no hemos estado atentos. Pero bueno, sin duda alguna, merecidísimo. El MVP se lo dan a Víctor Pérez, que como sabéis es uno de los jugadores que más nos encanta en Radio Cuca. Uno de esos tíos con descaro, uno de esos tíos que, como aquí decimos con cariño, es un auténtico sinvergüenza de la pista y un tío que se lo merece todo. Grandísimo su partido hoy una vez más, grandísimo el espectáculo que nos ofrece cada vez que venimos a verle aquí a Pumarín, grandísimo el espectáculo que ofrece este equipo. Bueno, de las estadísticas no tenemos los datos concretos, pero yo creo que podemos hacer un análisis así sobre lo visto en la cancha, que ha sido un elevadísimo porcentaje de tiros de dos, muy buenas selecciones de tiro. Estaba en la primera parte en torno al 80% los tiros de dos y los tiros de tres. Yo creo que terminarían de una manera similar. Y una valoración del Oviedo Baloncesto genial, porque han sido muy pocos los errores. Apenas algunos balones perdidos y algún rebote perdido en defensa. Genial, tengo ganas de verlas para ver lo que es un partido perfecto del Oviedo Baloncesto. Y el partido del Barcelona muy pobre, viniendo de uno de los sitios pioneros del baloncesto en España, de los que más títulos tienen, muy pocas ideas, unos jugadores demasiado jóvenes, como luciéndose, no buscando el equipo en ningún momento, no sé, un poco decepcionado del baloncesto del Barcelona. Bueno, yo solo un dato que creo que es importante también, ¿no? De cara al aficionado. Próximo partido aquí en Pumarín viene River Andorra, el actual líder de la competición. Yo creo que es un partido que desde luego va a merecer la pena y animamos a todos, por supuesto, a que vengáis a verlo. Uno de los mejores equipos con Jordi Trias, el MVP de la competición. Desde luego nadie se lo debería de perder. Nosotros desde luego no nos lo vamos a perder. Y a todo el que no pueda asistir a Pumarín, os lo llevaremos como siempre a través del 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Ya sabéis, Radio Cuca, la radio del baloncesto de Oviedo. Mira, jugadores del Real Oviedo. Señé. Bueno, no, nos despedimos aquí, ¿no? Nos vamos a despedir aquí con la canción que siempre solemos poneros. Y bueno, Camacho quiere deciros algo, yo ya me despido. No, que hasta mañana y nos vemos en las canchas. Un saludo, os dejamos con una canción y cerramos. We'll be right back.